Radio Cuyum. Se realizó la audiencia pública, cuestionada por muchas organizaciones, por la forma de convocatoria, por la participación que se daba y la publicidad, pero el tema es que ya está en marcha y probablemente en julio tengamos el nuevo sistema de transporte, con cambios sustanciales, por lo menos en lo que tenemos ahora. Pero nos van a contar un poquito, y estamos en comunicación con Martina Piolaza, a quien saludamos. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Ustedes desde el municipio estuvieron impulsando una consulta, se acercaron al Parque Estación Venegas, a distintos puntos del municipio, para escuchar la voz de los usuarios. Contanos en qué consistió ese trabajo y ustedes si esto lo acercaron a la audiencia, cómo sumó esto a este proyecto de transporte que hay en la provincia. Ajá. Mira, con ánimo de aportar al diseño de un nuevo sistema público de transporte, hicimos, como vos contabas, encuestas por dos vías. Por un lado, en espacios públicos, en paradas colectivos, en organizaciones vecinales, fuimos haciendo encuestas y distribuyendo un formulario con algunas consultas sobre, bueno, qué características tenía el sistema, cuáles eran las debilidades, qué críticas había, cómo consideraban que se podía mejorar. Ese mismo formulario también se podía acceder y votar por la plataforma de participación del que ya hemos hablado otras veces, de participación, sí, sí, de la municipalidad, que es participación.govcruz.gov.ar. En total respondieron unas 560 personas, 561 para más precisión, uh-huh, que afirmaron que usaban el colectivo diariamente, digamos. Y a partir de esa información, bueno, surgen algunos resultados que fueron presentados en la audiencia pública y que pretenden llevar la posición y, digamos, y las necesidades de los vecinos de Godecruz sobre el sistema de transporte. Bien, Martín, contanos un poquito qué es lo más recurrente que apareció en estas expresiones, participaciones y aportes de las vecinas y vecinos de Godecruz. Sí, mira, primero que mucha gente usa todos los días el colectivo, lo cual es bueno, uh-huh, que el sistema público esté presente. El 78% lo usa todos los días. Bien. Y un 14% restante al menos una vez por semana. Uh-huh. Es decir, que hay mucha gente que anda en el transporte público. Dentro de eso, de los grupos consultados, el que más predominio tenía entre los encuestados era el grupo 4. Ajá. Y seguido por el 3 y el, ya te digo, y el 10. Eran como las líneas más usadas. Uh-huh. Sobre eso después venían preguntas sobre cómo funcionaba el sistema de transporte. Entonces, una de las consultas era, bueno, la información sobre los horarios, ¿es accesible? ¿Siempre es accesible? ¿Nunca es accesible? El 54%, es decir, más de la mitad, consideraba que sí, que era accesible, pero a veces. O sea, y un 33% y un 13% que nunca era accesible la información. Uh-huh. Es decir, hay puntos para mejorar en cuanto a saber dónde, cuándo pasan los colectivos, ¿no? El otro punto sobre el que preguntábamos eran las frecuencias. ¿Cuánto tiempo tenían que esperar para que llegara el colectivo? La mayoría, que fueron 4 de cada 10 consultados, dijo entre 11 y 20 minutos. Uh-huh. Los segundos grupos menores fueron algunos entre 5 y 10 minutos, y, o sea, el 2%, el 20% y el otro 20% entre 21 y 30 minutos. Es decir, que hay un promedio, digamos, de espera de los colectivos que está alrededor de los 10 minutos. Ajá. Y después algunas preguntas respecto a, por ejemplo, qué tan cerca pasa el colectivo. Y esto vimos que es coincidente con otras zonas del Gran Mendoza. 6 de cada 10 personas consultadas dijeron que tienen que caminar entre 1 y 3 cuadras para llegar al vehículo. Ajá. Uh-huh. Y las otras 3 personas, digamos, entre 4 y 6 cuadras. Es decir, que los micros pasan relativamente cerca de por lo menos todos los consultados, que era el universo sobre el que trabajamos, ¿no? Claro. Que está entre una y seis cuadras, que era, digamos, la mayoría, ¿no? Y un promedio de tres cuadras por donde pasan. Y respecto a los recorridos que hoy están vigentes, la pregunta fue si a todos les permite llegar a donde se lo proponen y si para eso tienen que hacer transbordo. O si con la línea que toman les alcanza. Bueno, la mitad hace transbordo. Bien. Un 20% a veces hace transbordo y otro 20% nunca hace transbordo. Más o menos esa es la situación. O sea, el micro pasa, digamos, vamos pasando el limpio, ¿no? Los colectivos pasan en un promedio de 10 minutos de espera a un promedio de 3 cuadras de las casas y la mitad de las personas usa el colectivo para hacer transporte, sobre un total de un 76%, te decía, es decir, casi 8 personas de cada 10 que lo usan todos los días. Sí, ahora, las preguntas venían sobre, bueno, a ver, ¿qué calidad tienen los micros? Ah, bien. Son buenos, son malos, son regulares, digo, tan cómodos. Ahí primó entre lo bueno y lo regular, que representó 8 de cada 10, dicen que están en proporciones iguales, buenos o regulares. Es decir, que ahí nos acercamos al 6 de calificación que le puso el ministro al servicio, ¿no? Claro. Hay una proporción importante que considera que el colectivo en sí mismo, el micro, no es muy mejorable. Y hubo otra pregunta que tiene que ver con el, digamos, hacia dónde apuntan los sistemas de transporte público en las ciudades, en las grandes ciudades, que es sistemas articulados, con líneas troncales que permitan transbordos rápidos, pero que no generen mayor contaminación, mayores demoras en el tránsito y que sean realmente ágiles. Conocemos aquí algunos más o menos cercanos, como el Transantiago, Transmilenio en Colombia, en Bogotá, o el sistema troncal de transporte en la Ciudad de México, donde hay carriles exclusivos para micros articulados grandes que funcionan como troncales. Sobre la pregunta, preguntábamos esto, ¿no? ¿Usted piensa que las unidades articuladas favorecen o entorpecen el tránsito en las ciudades, es decir, los micros grandes? Y más de la mitad considero que no afectan. Y por proporciones similares, que facilitan o entorpecen 2 de cada 10 de cada una de las respuestas. Es decir, predominó la idea de que no afecta, digamos, no entorpece el tránsito en las ciudades. Medio visto bueno a trabajar en ese tipo de transporte público, ¿no? Esas fueron las preguntas sobre las que trabajamos y más o menos es una síntesis de lo observado. Bien, eso fue aportado en esta audiencia pública y suponemos hay otros problemas que vos mencionabas, esto, cuántos colectivos entran finalmente a la ciudad, que por ahí el usuario lo ve, lo padece, pero como que no es su problema directo, pero sí es un problema para el gobierno para descomprimir tránsito, bajar índices de contaminación. Te hago una pregunta también, Martín. ¿Está desechado la ampliación del metrotranvía? Porque en un momento, recuerdo en la gobernación de Julio Cobos, era como una propuesta también, no la única, pero sí que el metrotranvía armara como una especie de red troncal a la cual uno sumara líneas que vienen de otros lados. Lo poco que hay de metrotranvía, que es lo histórico de Gutiérrez a la ciudad, la verdad que los pocos usuarios que pueden acceder, más allá de cuestiones coyunturales, tienen buena opinión. Es rápido, se viaja bien, el otro día me contaban, hay gente del barrio Batalla del Pilar que para llegar al centro, por la calle Belgrano, tarda 7 minutos, algo impensado en auto, en colectivo o en lo que sea, ¿no? Digamos, está atravesando Godecruz Capital. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Te pregunto. No es algo sobre lo que yo tenga incumbencia ni sepa, la verdad es que si opinara sería desde la ignorancia. Lo que tampoco he escuchado, digamos, novedades al respecto. Lo que sí sé es que la Municipalidad de Godoy Cruz está trabajando y de hecho hizo hace un tiempo un concurso de propuestas y diseños arquitectónicos para hacer una estación de transbordo aquí a poquito de la Plaza de Godoy Cruz. Sí, hasta, sí. Por la calle, casi calle Balcarce, atrás de la bodega, de la cancha. Tomba, este sí, al lado de la parada del metrotranvía, sí, algo nos contó Tadeo. Y hacer ahí también un lugar de estacionamiento y de transbordo de tipos de vehículos, es decir, el que viene en bici, tenga un lugar donde dejar la bici que esté cuidada y ahí subirse al metrotranvía. El que viene en auto de otras partes incluso, ahí puede hacer un lugar de estacionamiento y de transbordo para... Algo que tenemos que hacer si pensamos en la ciudad, que es hay que fortalecer el sistema de transporte público y hay que dejar las soluciones individuales de usar el auto para una persona para ir al centro. Claro. Es viable económicamente, ambientalmente, en cuanto a tránsito, y la verdad que es muy, muy poco eficiente, ¿no? Totalmente. E integrar otros tipos de transporte, como vos decías, la bici. De hecho, a ese lugar están llegando bicisendas que ha ido armando Godoy Cruz. Que estaría bueno que finalmente uno vea un día que es una red que permite transitar por toda la ciudad en forma segura, protegida y saludable, ¿no? Y no es posible pensar una ciudad que crece con más de 1 millón de habitantes como esta sin un sistema de transporte público, económico, eficiente y que lleve a todos lados. Totalmente. Y favorecer esta articulación, como vos bien decís. Uno, yo lo he podido ver en Santiago, por ejemplo, la gente se sube al Transmilenio con bicicletas desplegables y entonces después, bueno, se va a las 4, 5, 6, 10 cuadras que tenga hasta la casa, pedaleando tranquilo. Totalmente. Y esto es mucho más sustentable, digo, o sea, tampoco podemos vivir... hoy escuchaba al ministro Mema que hablaba... los colectivos recorren en Mendoza 18 millones de kilómetros al año. Esto implica además de muchas otras cosas, un nivel de polución ambiental que respiramos, sí, que produce gasto de combustible de todo tipo, y que estas enfermedades producen empobrecimiento de las personas, además de un gasto mayor al sistema de salud pública. Entonces el individualismo y el egoísmo a veces, por la comodidad de viajar en un sistema, en el propio auto, tiene unas consecuencias que vienen de vuelta, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Martín, te agradecemos... Y teniendo en cuenta, perdón, que sí, discúlpame. Muchísimos no pueden viajar en su propio auto a trabajar porque es cada vez más caro, ¿no? Entonces... Claro, sí, el combustible ha subido muchísimo y estaría bueno que uno pueda ahorrar en eso, ¿no? Y acortar los tiempos, porque muchas veces también, quizás no es egoísmo, sino que pensar en traslados con el sistema público que hay ahora, a alguien le supone un traslado de 1 hora 20, 1 hora y media, que en un vehículo lo hace en media hora, entonces dice, bueno, gano 1 hora. ¿No? Sí, tenés razón. Lo que tenemos que también es optimizar para que alguien diga, tardo media hora en colectivo, voy tranquilo, voy leyendo, voy escuchando música y tardo media hora en el auto, me voy en el colectivo, aprovecho el sistema público más barato y con el mismo tiempo o tiempos similares, ¿no? Así que... sí. Bueno, gracias. Martín, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Nos parece bueno que como municipio se hayan ocupado en preguntar a los usuarios. Ya algo de esto había hecho Jorge Tevez también hace unos 3-4 años en Godoy Cruz. Y nos parece bueno, nos parece que debería haber sido como la actitud de todos los municipios generar este tipo de espacios de consulta y de opinión, porque uno sabe que hay una audiencia pública, pero digo... Para una audiencia hay como muchas cosas que todavía nos cuesta y tenemos que pulir, que es que esté toda la información, que uno tenga disponibilidad de tiempo, ¿no? Por ahí es un día de trabajo, muchos no pueden asistir. Entonces, generar otros canales de participación para los ciudadanos siempre está bueno. Así que en eso, destacar lo que han hecho ustedes. Gracias, muchas gracias. muchas gracias y déjame insistir sobre lo que estás diciendo, que es esto, digamos, las formas de democracia ya no son concebibles, donde uno toma las decisiones y otros las acatan. Uh-huh. Hay formas permanentes y las redes sociales, por ejemplo, permiten un diálogo permanente, fácil, fluido, entre las distintas partes con distintas responsabilidades en la gestión de la ciudad. Entonces, yo insisto en el tema de que nos registremos en la plataforma de la municipalidad, participación.govcruz.gov.ar, porque vamos a seguir trabajando en consultas que tengan que ver con el funcionamiento de la ciudad. Tiene un trámite que es registrarse, lleva unos minutos, pero una vez que te registras ya podés intervenir, proponer, hacer sugerencias, votar las sugerencias de otros, ya se viene el presupuesto participativo que va a estar abierto a sugerencias, entonces es fundamental ya ir inscribiéndose para que poder ser parte de las decisiones de la ciudad. Excelente, Martín. Bueno, vamos a seguir recordando esto a las vecinas y vecinos y nuevamente te agradecemos la atención. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.